ponerme a cantar. Eso es perfecto, es tan valioso. Acá en el campo todo es hermoso. Corro entre flores, pájaros cantan, naturaleza, nada me falta. Yo de la ciudad quiero escapar, irme al campo, no pido nada más. Bajo un árbol, descansar y por las noches las estrellas mirar. Ese es mi sueño, nada más vivir.